Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Aló, sí, bueno, claro, mi hermana, tú ven con tu ofrenda, ¿ok? Sí, y si puede ser más de un millón, ok. Hasta luego. Ok, chaito. Hola, hermano, ¿cómo estás? Hermano Raúl. Hermano Raúl. Llegó un cheque a su nombre acá que dice 5 millones de pesos, Colombia. ¿Qué? Remitente, cartel. ¿Qué significa eso? Hermano, es que sabes que no lo había... No lo quise abrir, pero... No me había acordado, lo acabo de recordar. Y fíjese que viene harta plata en efectivo, en dólares. ¿Verdad? Es el dinero, ¿ya?, de los polvos mágicos. Esos que te hacen rejuvenecer y te dan la suficiente fuerza para enfrentar día a día... Se lo dejo encima compro una caja fuerte, ¿eh? Se lo dejo encima de la caja fuerte. Afuera, no la abro. Mi pastor, sí, dígame. Me limpié el auto. ¿Cuál de los dos? El descapotable. ¿El Porsche? Sí. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias. Me tomé la libertad. Buen acto. Sí, ganando un copito en el cielo. Me tomé la libertad. Una pregunta, don Braulio. Sí, cuénteme. ¿Esa ropa interior que estaba dentro de mujer es suya? A ver, ¿es mía? Cólale y... No, no es mía. Lo que pasa es que le estoy comprando ropa a las fieles, pero para no gastar tanto, es ropa usada. Por eso el olor. ¿Los cosméticos esos que están ahí? Sí, es para una obra de teatro. Ay. Sí, de los niños. Última pregunta, de no nos molestó más. Por favor, claro. ¿Y látigo? ¿Hay un látigo de como de cuero? ¿Para qué lo que es? ¿Látigo? Sí. ¿Lo vio? Chuta, no, fue mi intención. Bueno, hay que ponerse duro a veces y el castigo... Hay que darlo. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría hablar con la hermana... Esmilda Aguirre? ¿Con ella? ¿Cómo le va, doña Esmilda? Qué gusto escucharla. ¿Me recuerda? ¿Con quién hablo? Con Braulio Valenzuela, el hermano asistente. Estuvimos hablando sobre los milagros de Pepperoni. ¿Se acuerda? No me acuerdo. Bueno, tiene que haber sido un tiempo atrás, y a veces los momentos cruciales navegan por lagunas, pero nuestro Señor y Dios, a través de San Pepperoni, nos acerca. Estamos con unos fieles que queremos dar la bendición para ti. Estamos con Pepperoni porque Pepperoni es el mejor. ¡Viva Pepperoni! ¡Viva Pepperoni! Esmilda, eso es para ti. ¿Sí? Eso es para ti. Quiero tu opinión hoy, esta tarde, sobre el último milagro de San Pepperoni. ¿Qué opinas de él? Yo no sabría decirte nada porque... ¿tú de qué religión eres? Somos de la religión universal, el peperonismo activo. Ya, ¿y cómo supiste mi nombre? Porque nos vimos una vez por el centro, entonces te buscamos y te encontramos. Porque para Pepperoni no hay líneas de teléfono ni mapas que alcanzar ni que cruzar. El destino está trazado y ese es tu camino. Porque ¡viva Pepperoni! ¡Viva Pepperoni! ¿Qué opinas del último milagro, hermana, de Pepperoni? ¿Pero qué milagro? El milagro de haberle ganado a Bolivia 2-0. Ahora tenemos otro que es un poco más pequeño, pero igual es digno de comentar. Pulga logró salir de su adicción a las drogas y está rehabilitado. Y el Pulga se rehabilitó por... ¡Viva Pepperoni! ¡Viva Pepperoni! ¿Qué opinas de estos milagros? No sé, no sabía decirte como... No sé, pienso que me están tomando el pelo. La palabra de Pepperoni está ahí. La palabra de Pepperoni está viva y está entrando como energía pura y satisfactoria a tu cuerpo. Para despedir este llamado, ya que veo que no has encauzado bien todos esos pensamientos que creí que tenías ordenados, queremos que repitas después de nosotros para darte la bendición. Yo voy a decir viva Pepperoni y solamente tú me dices viva Pepperoni y ratifica su actuar. ¿Viva Pepperoni? Viva Pepperoni. ¿Por siempre Pepperoni? Por siempre, Pepperoni. Hasta luego, hermana, que estés bien. Oye. Dígame. Bueno, si tienes mi teléfono, algún día llámame, pues. A lo mejor me va a hacer bien. ¿Tienes algún problema? ¿Algo te afecta familiarmente? Sí. Convérsale. ¿Sí? ¿Hay algún problema con tus hijos? ¿Con tu marido? O sea, hace una... días atrás murió mi papá y estoy con una depresión. Pero tú sabes que nos lleva solamente la delantera. ¿No? Y que algún día nos encontraremos todos y cantaremos y jugaremos con San Pepe. Peperoni, ese juego lindo de estar juntos otra vez gracias a la resurrección. Porque siempre debe vivir Peperoni. ¡Viva Peperoni! ¡Viva Peperoni! ¿Estamos con ella? ¡Sí, estamos con ella! Hermana, ¿Dónde se encuentran ustedes? ¿En qué? Nosotros estamos en Heliodoro Yáñez 1783, comuna de Providencia. Aquí tenemos nuestra sucursal, nuestra sede, nuestro distrito, el número 14. Bien. ¿Quieres orar junto a nosotros para que esa oración la canalicemos y llegue a oídos de Peperoni? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres expresar algo más? No, me gustaría algún día visitarlo, porque realmente me sorprende que esto me haya llegado por teléfono en un momento malo para mí. Muy bien. Hermana, te queremos dar un abrazo y un hip hip hurra por ti en coro para que llegue con más fuerza. Porque a veces, ¿cómo se llama la hermana? Se llama, ¿cuál es tu nombre, hermana? María Aguirre. María Aguirre. María. Muy bien, por María Aguirre. A la cuenta de tres, hip hip hurra, hip hip hurra, hip hip hurra. ¿Por quién? Por María. Hasta luego. Gracias. Viva Peperoni. Viva Peperoni. Hasta luego, hermana. Fuerza, hermana. Una hermana que no había alcanzado bien su sentir y que ahora, gracias a Peperoni, lo va a hacer. Porque... Claro, al patio de la...